¿Cómo ve el equipo hoy en día? Yo siempre soy optimista, bien. Siempre están bien. No tengo duda de que los muchachos, todo con eso cuesta, ¿viste? Van dos fechas, bueno, tres, nosotros quedamos libres. Y buscando el equipo ideal. Hay muchachos que se sumaron después y hay que ponerlo bien físicamente. Pero tengo, hoy gracias a Dios, tengo un grupo lindo y tengo reemplazo. Así que eso es importante. ¿Cómo llega Junior para el próximo partido? Bien. Nosotros siempre tratamos un torneo duro, muy duro el torneo, pero siempre somos optimistas. Le damos mucha alegría al trabajo y eso es importante. Yo trato por todos los medios de que los jugadores estén pilas, ¿eh? Yo siempre digo que toda la responsabilidad que caiga a mí, que ellos se liberen y que traten de hacer un buen juego. Así que, bien, estamos bien. ¿Cuál fue el mejor partido que jugó Junior? Yo digo que desde que yo estoy acá, el mejor partido que jugamos con Talleres, con el 4-1. Desgraciadamente, hay jugadores que para mí son pico alto en mi equipo y no tuvieron una noche espléndida. Y pasa. Son jugadores de fútbol, ser humano que se pueden equivocar. Pero me gustó la actitud de mi grupo hacia Talleres, que obvio que es un grande, que tiene muy buenos jugadores. Pero el objetivo mío es otro. ¿Y qué expectativas tienen a futuro? Como digo, hay muchos muchachos que estuvieron en la etapa que yo estuve en Junior, que quedamos con un sabor amargo en el campeonato que nosotros teníamos la posibilidad de ascender. Que no, en ese partido no ligamos los comodines. En esto tenés que tener liga también. Hemos vuelto un partido impresionante en Salta y bueno, no se pudo. Con el desorden que jugó Central Norte, nos convirtió de goles, nos ganó 3-2. Pero bueno, son cosas de fútbol, ya te digo, ya tengo recambio, en esta etapa no tenía muchos jugadores, lesiones o expulsados, y estaba con pocos muchachos, ¿no? Eso se sentía, pero vamos por la revancha. Bueno, muchas gracias. Ahora, chao.